RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. De Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 M en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y en el Estado Sucre pueden escucharnos a través de Primogénita 106.1 FM. Y si que estás acá y no tienes cómo escucharnos, puedes accesar a telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire y enterarte que viene la próxima semana. También nos puedes escribir por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica, donde Jason actualiza maravillosamente el TL. Abrimos el programa de hoy con música de la buena, esa que están escuchando al fondo, la Sonora Matancera, con el Mambo del Amor, en la voz de Celia Cruz y la trompeta de Don Pedro Knight, quien falleciera el 3 de febrero del año 2007. Efemérides de la semana. 28 de enero. Un día como hoy se celebra el Día del Cine Nacional, pues en el año 1897, Manuel Trujillo Durán inaugura el cine venezolano en Maracaibo, estrenando en el Teatro Baralt las películas Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas bañándose en el lago de Maracaibo. El 28 de enero nace en 1853 el poeta y héroe de la independencia cubana José Martí. Fallece en el año 1939 William Buttle Yeats, poeta irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1923. En 1996 fallece Joseph Brodsky, poeta ruso, premio Nobel de Literatura también. No recuerdo en qué año. Ay, yo tampoco lo recuerdo. Pues siga adelante. Lo tendremos que averiguar, tarea. Averigüe. Y en el año 2002 fallece la escritora sueca Astrid Lindgren, autora de literatura infantil, recordada por su personaje universalmente conocido Pipi Calzas Largas. El 29 de enero nace en el año 1860 Anton Chekhov, dramaturgo y cuentista ruso. Y en el año 1866 nace el premio Nobel de Literatura del año 1915, el escritor francés Romain Rolland. El 29 de enero también fallece en 1963 el poeta estadounidense Robert Frost. 31 de enero. Nace en el año 1923 el escritor y periodista estadounidense Norman Mailer. En 1935 nace el escritor japonés, premio Nobel de Literatura en 1994, el señor Kensaburo Oe. Fallece el 31 de enero de 1933 John Galsworthy, novelista y dramaturgo inglés, premio Nobel de Literatura del año 1932. Hace ya 3 años, en el año 2010, falleció Tomás Eloy Martínez, escritor argentino, premio internacional Alfaguara de novela por El vuelo de la reina en el año 2002, premio Ortega y Gasset de periodismo a la trayectoria profesional en el año 2009. Pasamos de mes. Primero de febrero, fallece en el año 1851 la escritora británica Mary Shelley. El 2 de febrero nace en 1882 James Joyce, escritor irlandés, y en esta misma fecha, pero en el año 1922, se publica su novela Ulises. 3 de febrero, tal día como hoy, nace en el año 1947 el poeta y novelista estadounidense Paul Auster. Y en 1948, con esto damos cierre a las efemérides de la semana, en 1948 también nace el escritor sueco Henning Mankell. ¿Qué noticias tienes por allí? Pues tenemos que el ganador del libro La soledad del náufrago de Miguel Marco Trillano fue la señora Edi Gómez, cuya cédula de identidad es 6.250.471. Felicidades. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Hoy vamos a comentar acerca del escritor y ensayista japonés Kensaburo Oe. Nuestra biografía de la semana habla de este galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1994, quien nació en el pueblo de montaña en Shikoku, por lo que menciona ese lugar en varios pasajes de su obra. En el año 1958 ganó un prestigioso premio de cuentos japonés, el premio Akutagawa, por su relato La presa, que describe la custodia en un pueblo de un aviador negro prisionero. Su primera novela extensa, Memushiri Kouchi. Su primera novela extensa, Memushiri Kouchi, se publicó en 1958 y ratificó su éxito como escritor. Luego de la guerra, escribió sobre la condición alienada del Japón moderno. Su escritura evolucionó hasta editar Un asunto personal en el año 1964 y El grito silencioso en el año 1967. En sus textos aborda la crisis existencial, la historia y la identidad cultural. Y de Kensaburo Oe escucharemos en la voz de Jason una lectura de un fragmento de uno de sus cuentos, A veces el corazón de la tortuga, historia que dio origen a la versión cinematográfica de Karate Kid. Daniel subió nuevamente las escaleras hacia su habitación con los ojos ennegrecidos. Había una luz encendida en otro apartamento. Alguien estaba todavía despierto. Daniel llamó a la puerta. Un viejo oriental abrió la puerta. Él no era mongol. «Yo soy Daniel», dijo Daniel. «Yo soy Miyagi», dijo el oriental. Después de contarle a Miyagi sobre su encuentro con Johnny, el oriental accedió a enseñarle a Daniel el único estilo que había sido capaz de derrotar al Goshido Ryu en los kumites subterráneos de Montreal, Kajido. Nunca había conocido un estilo similar. Desarrollado en Okinawa por las esposas de los agricultores, se conservó en secreto, ocultando sus técnicas más letales en los movimientos estilizados de las tareas domésticas. El nombre, literalmente traducido, significaba el camino de la casa, Kajido. Miyagi tenía otro estudiante. Era Grayson. Su extraña personalidad psicópata y su inmunidad al dolor hacían sentir a Daniel rechazo y emoción al mismo tiempo. «¿Cómo puedo seguir también el camino de Grayson?», le preguntó a Miyagi un día, mientras practicaba la técnica de hacer la cama, deshacer la cama. «Encuéntrame cerca del estanque de los koi», respondió amablemente el asiático. Se encontraron en el bosque. Para llegar hasta allí, Daniel subió colinas entre los árboles muertos y sus pasos crujían en la hierba marrón. Bebió de un arroyo moribundo de la montaña, cuyo sabor era como el libro recién impreso. La corriente subía sinuosa como el agua que caía, fluyendo desde las montañas volcánicas cuyos picos se ocultaban en el resplandor del sol. Daniel salió del banco para subir el último tramo de la colina. Jadeando, llegó a un claro que estaba rodeado solo por un anillo de árboles bonsai. Su corazón latía con fuerza. No sabía lo que le esperaba. Miyagi estaba sentado de piernas cruzadas en el centro del ring, borracho y meditando, con una guitarra en su regazo. De repente, se levantó. «Debes enfrentar tu mayor deseo. Si hablas en el ring, si dices una sola palabra, nunca liberarás el secreto final del Kajido». Daniel se acercó al centro del ring y Miyagi se retiró. La guitarra estaba allí, esperándolo. La tomó y se sentó con las piernas cruzadas. Entonces comenzó a llover. Comenzó una tormenta. Daniel tocó una canción triste y sin palabras que escribió cuando su padre fue asesinado por pandilleros de Malta. De repente, la chica de pelo dorado apareció al este del ring con su silueta borrosa por la tormenta. Daniel vio que estaba sola y supo que ella tal vez quería conversar. Miró hacia el suelo y fingió no verla. Empezó a tocar la canción que escuchó la noche en que soñó con ella. siguió tocando y ella comenzó a moverse despacio, y mientras bailaba, se puso a cantar una canción ancestral en la lengua muerta de antiguos guerreros. Su voz llevaba las notas del aullido del viento en las cimas de las montañas. Sus cuerdas tañían el temblor de trueno a través de los valles. Y cuando la canción terminó, ella se detuvo una vez más, de pie delante de él, esperando. Daniel casi habló, se contuvo, se ruborizó y tocó nerviosamente la guitarra. Apartó la mirada de sus ojos ardientes, bajó la vista y se quedó mirando el suelo y tocó una tonada infantil. Cuando por fin se atrevió a mirar su silueta brillante, ya estaba desapareciendo como las notas finales de una canción. Daniel lloró. Miyagi regresó a su lado. «Ahora sabes», le dijo, «lo que es tener el corazón de la tortuga. Debe ser suave, como es suave la cara de la tortuga, pero debe ser duro, como los brazos de la tortuga son». Y esto fue un fragmento del cuento A veces el corazón de la tortuga, de Kensaburo Oe, en la biografía de la semana. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a The Cure con Boys Don't Cry, pues el baterista, tecladista y miembro fundador de esta banda, el señor Lawrence Andrew Thorhurst, estuvo de cumpleaños el pasado 3 de febrero. Lawrence Andrew Thorhurst nació en 1959 en el Reino Unido y estuvo en The Cure hasta el año 1989. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios al escritor Juan Carlos Zapata, quien hoy viene a presentarnos, como dice el poeta Alexis Romero, porque me lo dijo a mí personalmente, esto es una joya. El Palacio del Llano cumple 100 años. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias, Isabel. Bueno, esta es tu casa. Y bueno, aquí tengo esta maravilla de libro que ha sido recomendado por varios libreros. Yo me daba la tarea de recomendarlos. Amigos que han estado por allí, buenos lectores, lo han adquirido, lo han comprado y se han llevado una grata sorpresa. Porque una de las cosas que, una de las tantas cosas que satisface y gusta de este libro es que la tónica de la oralidad está allí muy marcada, como si alguien nos estuviese echando un cuento. Es que al final es un cuento. Y al final es un cuento, ¿no? Como autor tú... Tú sabes de qué va, ¿no? Pero bueno, vamos en el orden de las preguntas comunes que uno suele hacer en este sentido. ¿Cómo nace la idea del Palacio del Llano cumple 100 años? Bueno, porque por lo que dijiste, es una historia que nace de una relación oral. Y creo que en el libro está expresado lo de como un contrapunteo entre mi mamá y yo. Exactamente. ¿No? Ahí lo dijiste todo. Pero un poco La idea, bueno, es muy familiar porque desde pequeño oía las historias de que había un palacio. Había un palacio en San Fernando de Apure. Yo soy de Guasdualito y de Guasdualito a San Fernando de Apure hay todo un río, hay todo un mar de sabana, hay toda una lejanía, hay un horizonte. Aquello nos parecía como, sí, como ir ahora de Maiquetía a Barajas, ponle, ¿no? Entonces... Pero bueno, pero uno oía un palacio, el Palacio de los Barbaritos y el Palacio de los Barbaritos y las plumas de garza. Guasdualito es una población modesta, donde llegaron muchos italianos, pero San Fernando era el centro de la producción de garza, el centro del comercio del llano, y era el puerto fluvial, uno de los puertos, de los tres puertos fluviales más importantes del país. En esa época. En esa época, y se movía mucho dinero. Y por lo tanto, estos italianos se dieron a la desmesura de construir un palacio que yo al principio me lo imaginaba así como el de Walt Disney, ¿no? Pero no, pero resulta que no. Cuando lo conocí y cuando comencé a comparar, bueno, era un palacio al estilo napolitano, pero un palacio con todas las de la ley. Y en medio del llano. Y en medio del llano, a orilla de un río. Entonces, lamentablemente no lo conocí a orilla del río, que ha debido de ser una belleza. Porque para proteger a San Fernando de las inundaciones, hicieron un terraplén y entonces el río se separó. Pero todavía ahora, cuando fui hace poco, el nuevo propietario me contaba que él tuvo la dicha de conocer y llegar y atracar la embarcación con la que cruzó el río. En la puerta del llano. En la puerta del palacio. Del palacio. Y aquello eran casi 1,000 metros de agua, de volumen de agua de orilla a orilla. Pues es una maravilla. Y el palacio se reflejaba en el agua del río. Y el palacio, eso debe ser impresionante. Y todo eso, y un sótano, y misterios, y aquellos italianos que hacían unas fiestas monumentales. Sí. Muy italianas. Operetas y conciertos, y un palacio. ¿Tú te imaginas 1915? Bueno, esta época, ¿no? Hace 100 años, exactamente un siglo. Y un sitio con sala de té, es decir, con todo un lobby, una planta baja para el comercio, pero una planta alta donde estaban las habitaciones de lujo, unas escaleras de mármol. Los murales, los frescos de los techos abovedados todavía existen y son una belleza. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, que fuiste allá, Juan Carlos? Hace 48 horas. ¡Ah, qué chévere! Vienes de allá prácticamente. Hace 48 horas volví porque desocuparon, como está alquilada, algunas áreas, algunas estancias están alquiladas a organismos públicos. Entonces hay un organismo que dejó esa área vacía y fuimos, ya pudimos entrar a ver los frescos. Y los mosaicos, aquellas cosas son unas, realmente son una reliquia. ¿Y las fotografías? ¿Tomaste fotografías? Sí, allí en el celular cargó una fotografía. No, después la vemos. Es más, en el avatar hay una foto del palacio. Del palacio. Y una escalera de caracol que nunca habíamos subido, pero de verdaderamente caracol, ¿no? Es decir, como un palacio, eso que subes a la torre, pero esto no llegas a la torre, sino a la terraza, y puedes ver a San Fernando de Apure. Ahora, hace 48 horas viste el palacio, pero ¿cuándo fue la primera vez que lo viste? ¿A qué edad más o menos tenías? No, fíjate, lo vi como cuando tenía como 30 años. Ya, o sea, ya hace, de adulto. Hace 20 años y bueno, cuando lo vi no me impresionó mucho, y después cuando comencé a ir más a menudo a San Fernando por otras razones, comencé a apreciar que realmente era un palacio. Correcto. El entorno está muy maltratado y por lo tanto, pues no se aprecia. Pero hay que imaginarlo, hay que imaginarlo en la época. Ahora fíjate, tú comentas de la existencia de este lugar, de esta edificación, que bueno, que aún sigue en pie, de hecho, viene de allá prácticamente. Y al menos en mi caso personal, como buen caraqueño, tal vez muchas personas hayan tenido la suerte de ir. No es mi caso. ¿No sientes que eso no se ha explotado debidamente como para poder fomentar un poco más el turismo local? Bueno, ¿podría ser? Bueno, sí. Ocurre como todas las cosas en Venezuela, a menos que sean unos monumentos naturales, ¿no? Que ya son como unos iconos. Lo puso la naturaleza allí. Exacto. Pero en este caso, sí, es un lugar desaprovechado, a pesar de que el llano es una extensión turística en toda su inmensidad. Pudiera ser que el dueño, en vez de darle el uso comercial que le dio, pues en cooperación con las autoridades locales se hiciera, como en muchas ciudades, rescatar una construcción de esa naturaleza para otro tipo de eventos, ¿no? Museos, por ejemplo. Exactamente. ¿Verdad? Aprovechando que ya existen unas pinturas de artistas internacionales en sus paredes, ¿no? Que por fin lo viste recientemente, la primera vez que lo vi. Había algunas pinturas de otras plantas que había visto en otra época, y ahora vi estas que son distintas. Son unas pinturas que tienen una combinación de fresco con plumilla, entonces son muy interesantes, y los artistas muy buenos, porque pareciera que la plumilla que está encajada dentro de la pintura fueran unas fotografías del Tíber, de los puentes sobre el Tíber, ¿no? Uh-huh. Realmente que vale la pena rescatar aquello, está un poco deteriorado, pero se puede apreciar aún. Sí, entrando nuevamente al texto, Juan Carlos, la estructura es bastante dócil a la lectura que uno hace, ¿no? Me refiero a que son más de 40 capítulos que pueden leerse incluso hasta como relatos separados, aunque todos tienen una cohesión uno con otro, ¿no? Y para dar una coherencia total. Y refería justamente a ese tema oral que es tan rico y tan sonoro que está allí. ¿Qué es lo más difícil de rescatar desde la cuentística para que se pueda plasmar dentro de la obra, en términos de oralidad? Porque tuviste que volver a familiares, amigos, que te echaran el cuento nuevamente, o estaban todos en la memoria. Fuentes periodísticas, por ejemplo, sí, a la cual seguramente acudiste. Había muchas cosas en la memoria, pero específicamente en la estructura pensé en mi libro de primaria. Yo pensé, cuando escribía, y luego reforcé esa idea en la medida en que le decía al ilustrador, a Roland Ramírez, hazme unas ilustraciones y que comiencen cada una en cada uno de los capítulos, ¿no? De los capítulos, correcto. Entonces, pensaba mucho en mi libro Mi Jardín, ¿no? En aquellos libros de la época que eran, que uno los lee, pero fundamentalmente los oye. Exactamente. Uno en segundo grado, uno más que leer, oye el libro. En tercer grado, uno oye el libro. En cuarto grado, todavía uno oye el libro y lo oye y lo ve por la ilustración que siempre está incorporada en esa lección específica. En eso pensé y por eso quizás tiene ese tono, ¿no? Correcto. A, B, C, D, F, G, H. Exactamente. ¿Cuál es el nombre, comentaste, del ilustrador? Para darle su crédito, ¿no? Roland Ramírez. Que son muy buenas ilustraciones. Sí, sí, estupendo. Linsa. Ahora, fíjate, yo quería preguntarte, porque es un tema también que de interés. ¿Cómo haces tú, uh-huh, o cómo fue tu trabajo para hacer, traspasar todo lo que era de tus recuerdos en ese espacio de la narración oral hacia el espacio literario de la palabra escrita, que está muy bien logrado sin perder esa coloquialidad de cuando tú echas un cuento en persona con otra, en una conversación? Bueno, pues pensé que se lo estaba contando al hijo mío o a mi nieta, ¿no? O lo estaba contando yo mismo. De hecho, cuando escribía tenía que ir consultando también a mi mamá. Es decir, ¿cómo es que tú me dijiste lo de aquel cuento cuando viste a Aquiles Nazoa caminando por los pasillos del palacio? Ah, bueno, fue así. O a mi tía, ¿cómo fue que llegaste aquella vez cuando tenías 10 años y entonces subiste por primera vez las escaleras del palacio? Las primeras escaleras que mi tía subió en su vida, además, ¿no? Unas escaleras de mármol que todavía están intactas en el palacio. Y eso sí, bueno, cuando ella no me dijo, fueron las primeras escaleras que subió en mi vida, ¿no? Eso ya me lo imaginé yo. Entonces ahí es donde hace la transformación, pues, de lo oral o del cuento familiar a lo literario, ¿no? Entonces, que les das el uso y le das el recurso. Exactamente. Cuando usas el recurso para convertir esa oralidad en ficción narrativa. Exactamente. Uh-huh. ¿Y te costó mucho? Cuando buscas el símbolo, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Te costó mucho encontrar ese símbolo sin perder aquello sabroso de que te lo están echando el cuento? Bueno, tanto que al principio intenté escribir una novela, tú sabes, de grandes proporciones, como intenta uno a veces, otra desmesura, ¿no? Tipo italiana, así como este palacio. Y al final, pues, fracasé, pues. Dije, no, me estoy volviendo loco y no puedo con esta novela. Entonces, déjame tomar lo que yo creo que está logrado y trabajarlo un poco y más. Exacto. Y ahí, focalizarte allí. Y ahí salió eso. Bien, vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando El Palacio del Llano cumple 100 años de Juan Carlos Zapata, que está además bajo el sello editorial El Parricida. ¿Qué deben hacer, Noguera, para que se ganen este libro? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte El Palacio del Llano cumple 100 años de Juan Carlos Zapata, cortesía de su autor y la editorial El Parricida. ¿Y dicho esto? No, el mensaje, ¿cuánto cuesta? Barato. ¿Cuánto es barato? Un bolívar fuerte. Ajá. Un bolívar fuerte más básico, más IVA. Publicidad. En Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a Phil Collins, quien nació el 30 de enero del año 1951 en Chiswick, Londres, y empezó su carrera artística como actor. Curiosidades de la música: fue baterista de Genesis y a partir del año 1975 se convirtió en su líder y cantante cuando Peter Gabriel se marchó de la agrupación. Desde el año 1981 se lanzó en una exitosa carrera como solista, y entre sus canciones más recordadas están Contra Todo Prejuicio, que era el tema de una película, Susudio, y la banda sonora animada de Disney, de la película Tarzán, de la que escuchamos Extraños Como Yo. Extraños Like Me. Bien, continuamos en conversación, en grata conversación con el escritor Juan Carlos Zapata, a propósito de El Palacio del Llano cumple 100 años. Y otro de los elementos que tanto me gustó del libro, Juan Carlos, es esa suerte de homenaje, si se quiere, a la literatura venezolana, pero particularmente a la obra de Gallegos, de Doña Bárbara. Incluso está allí un recorrido, el viaje que hizo Gallegos desde Caracas hasta el Palacio del Llano, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa información? ¿Dónde está la fuente? Yo sé que como periodista no vas a revelar la fuente, ¿no? Bueno, pero muy bien. Esa información está buena parte en los libros en Juan Liscano, ¿no? En el tiempo de Rómulo Gallegos, está en las entrevistas que dio el propio Rómulo Gallegos, pero el detalle de la ruta, uh-huh, bueno, fue una reconstrucción de mucho tiempo, de saber el tipo de carro que había para la época, cuánta gente que había en el carro, ese detalle de la persona que encontraron llegando a San Fernando por los alrededores de Camaguán, eso no, por supuesto no está en los textos, pero sí está en la memoria de la familia Barbarito. Y bueno, habla de tanto conversar con tanta gente, pues entonces al final estuve en capacidad de reconstruir ese viaje. El tiempo. Creo que ese es un aporte. Claro, sin duda alguna. Y el tiempo de recaudar toda esa información, en términos periodísticos, investigación, ¿cuánto tiempo te llevó, Juan Carlos? Un par de años. Realmente un par de años. Porque hay una pregunta que te quería hacer. Se me ocurrió el corte pasado, pero lo dejé para ahora. ¿En qué umbral sitúas tú El Palacio del Llano, cumple 100 años, en términos de ficción-realidad? ¿En dónde está? ¿En dónde se para? Es que ya yo no sé, porque fíjate, yo acabo de escribir otro libro, se llama El Suicidio del Poder, y es un libro donde todo es verdad, pero cuando terminas de leerlo tú dices, ¿y esto ocurrió aquí en Venezuela? Entonces, y uno se lo pregunta. Y uno se lo pregunta, pues no sabe si realmente aquello ocurrió en un país llamado Venezuela, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿esto es ficción o esto es verdad? Me pasa lo mismo con El Palacio del Llano. Hay elementos históricos, pero yo creo que la reconstrucción es honestamente es completamente libre, pues, ¿no? Claro. Yo jugué un poco arbitrariamente con los tiempos, con los lugares, con los personajes. Me imaginé a Saverio Barbarito y a Carlos Delgado Chalbó en un lugar, en una conversación que no existió, pero me lo imaginé en el Salón de los Espejos, porque además este libro tiene mucho que ver con los espejos y las lagunas del llano y los espejos de la laguna y los espejos de agua y los locos los espejos, ¿no? Entonces, porque el llano también es un espejo y el sol que hay en el llano es un espejo. Uh-huh. Y los barbaritos eran importadores de espejos y los venecianos fueron los principales fabricantes de espejos. Y los espejos de los palacios son por lo general espejo de los venecianos. Entonces, hay toda una locura también allí. Entonces, hay un juego de ficción y realidad. No, y que el tema de la locura también está allí de por medio. Sí, hay en el capítulo del espejo de Doña Bárbara, tienes una imagen bellísima de, bueno, la gente compraba los espejos no solamente para la barbería, para las casas, sino que también estaba este personaje que inspiró a Doña Bárbara. Pero voy a citarte y dice... Se comenta de alguien que ha comprado un espejo para observar en el reflejo, de manera indirecta, cual pantalla de cine, la pastura y los cambiantes colores del sol del crepúsculo. El naranja, el azul, los tonos violetas, en un horizonte de verde sabana. Es una imagen bellísima. Es un personaje que le encantaba poner el espejo. Frente a la ventana. Y él, de espaldas a la sabana, y él veía aquello, veía ese marco. Y lo que veía era lo que se reflejaba allí. Hacía su composición de campo. Hacía su composición, sí. Exacto. Y eso es de la vida real. Eso es de la vida real. Imagínate, o sea, aquí en el capítulo siguiente, cuando tu mamá dice, te la pasas inventando cosas. Bueno, es que ya uno no sabe lo que inventó y lo que recordó. Claro, por eso la pregunta que te hice, disculpa que te interrumpa, ¿no? Que justamente, y esto es para los amigos lectores, que están escuchándonos en este momento. Usted puede asumir acá todo como una realidad o como una ficción. Ya es cuestión y criterio de usted. Como Juan Carlos acaba de decir, hay elementos históricos que están allí, pero hay un proceso de reconstrucción, amén, de la memoria, de los hechos ficticios que forman parte de la historia. Es que los personajes, además, la muerte de uno de ellos, la tumba en estos momentos, la desmesura de la tumba en San Fernando, en el cementerio antiguo de San Fernando, es una tumba con un panteón gigantesco que sobresale de mármoles y cruces impresionantes, ¿no? Pero aquello abandonado entre la basura y la miseria, ¿no? Aquellos personajes llegaron, los tres hermanos, a un llano tan recóndito en los confines, ¿no? Con una bolsa de dinero y montarse a hacer un negocio y montarse a hacer un palacio de esa magnitud. El propio negocio de las plumas de garza, cómo ingresa al país. El oro blanco. El oro blanco de Apure, lo llamaban. Ajá. De la mano de uno de los descendientes de nuestro prócer Codazzi. Y detrás de los Codazzi toda una historia también de muerte, de adulterios, de muertos transportados como una especie de alucinación. También Rómulo Gallegos transportó el cadáver de su esposa de México a Caracas. Hay todo un cruce de historias que muy a propósito se mezclan para darle también un halo de misterio al libro, ¿no? No, sin duda alguna, y además que no deja de ser impresionante en las partes o capítulos en donde narras la construcción del palacio, ¿no? Incluso en tiempos después, dentro de la historia, hay una parte en donde logran ver los pilares o los pilotes del palacio con madera. Con madera del Amazonas. Ajá. Y habían puesto abajo un bajo piso de puro carbón para evitar que las aguas mojaran esas maderas, o los techos que están soportados con rieles de ferrocarriles alemanes que salieron de uso y se los trajeron aquellos vapores. Claro. Y toda la historia de los vapores, además, que es una historia bellísima, como si aquello fuera el Mississippi. Y el río Apure, y todo lo que hay en los remolinos del río Apure, y las aguas del río Apure, y aquellos vapores para arriba y para abajo, y las lanchas para arriba y para abajo. Y había lanchas a vela entonces en aquel tiempo. No, es una belleza. Claro, ¿no? Y sorprende que en aquella época, hace, bueno, más de 100 años, esas construcciones con tecnología, si se quiere, pedestre, ¿no? Que hoy día el palacio está allí. No, pero es que estos eran unos... El arquitecto era un arquitecto, de verdad. Y el maestro constructor, otro italiano. Los dos eran venecianos. Y hacen un palacio... Claro, sabían lo que hacían. Exacto. Obviamente. Pero digamos que utilizando los materiales que tenían en la época, tal vez sin las tecnologías nuevas, pero ahí está el palacio, bueno, muy bien construido. Bueno, la desmesura está también en que ellos no escatimaron en gastos. Ellos importaron si había que el traerlo, cemento, había que traerlo. Trajeron esos rieles alemanes. Bueno, los espejos, por ejemplo, venecianos. Fueron a buscar la madera al Amazonas, abajo, no solamente a la Amazonía venezolana, sino también hasta Brasil. Llegaron más abajo, San Rafael. Fernando de Atabapo, ¿no? Uh-huh. Mucho más abajo. Pasando la frontera venezolana. Pasando la frontera, abajo. Es decir, los tipos realmente se gastaron el dinero. Era en ese momento la construcción más cara de Venezuela. Más cara. Hay una cifra que no recuerdo. No recuerdo. Yo no sé si son 5 millones de bolívares, pero en aquel momento era mucho dinero. La construcción más importante, más costosa del país en ese momento. En ese momento. Al punto que hay una comparación. La casa de hermanos Barbarito, que era la casa importadora de los tres hermanos, opera en ese palacio, mientras que la casa Bulton, la casa Folmer, las otras casas aquí en Caracas, de las grandes firmas de este tipo que eran importadoras y exportadoras, lo que son unas casonas viejas. Así es. En el centro de Caracas. Cambio que era un palacio, palacio. Un palacio. Y luego está el hijo, que es un poco el eje también de ese libro, ¿no? Un hombre adelantado que estudió en Europa y que es realmente el que le pone los pilares fundamentales al incipiente desarrollo agroindustrial venezolano desde la Corporación Venezolana de Fomento. Él fue el segundo presidente de la Corporación Venezolana de Fomento. Un hombre con unas grandes ideas, una perspectiva y una visión de futuro realmente fuera de serie, que hasta el propio Rómulo Betancourt, aun siendo contrarios de partido, lo reconoció después en los años 60 y lo condecoró. Así es. Estamos conversando con Juan Carlos Zapata y todo eso de lo cual está hablando y estamos hablando está aquí en el Palacio del Llano. Cumple 100 años, además del sello editorial El Parricida, libro que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial y el propio autor. Y usted, para llevárselo a su casa, solamente tiene que mandar la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula, al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. It's not that unusual when everything is beautiful. It's just another ordinary miracle today. The sky knows when it's time to snow. Don't need to teach a seed to grow. It's just another ordinary miracle today. Life is like a gift they say, wrapped up for you every day. Open up and find a way to give some of your own. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Escuchamos una de mis canciones favoritas. ¿Cómo se llama? Ordinary Miracle. El tema pertenece a la banda sonora de la película La telaraña de Charlotte, la versión del libro homónimo de Elwin Brooks White, el autor de Stuart Little, que fue publicado en el año 1952. Y el tema lo interpreta Sarah McLellan, Ordinary Miracle. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y precisamente para homenajear a este tema de que canta Sarah McLellan, quien nació el 28 de enero del año 1968, vamos a contarles una pequeña introducción del libro La telaraña de Charlotte de Elwin Brooks White. Todos en la casa estábamos emocionados por el nacimiento de los cerditos. Había pasado toda la madrugada cuando empezamos a escuchar los chillidos desde el gran. Corrimos abajo y cuando veníamos nos encontramos con papá, que traía un hacha en la mano. ¿Qué vas a hacer? Uno de los cerditos había nacido más pequeño. Papá decía que no iba a sobrevivir. Entonces me guindé muy fuerte de su brazo e impedí que lo asesinara. ¿Cómo podías matar a un cerdo Si uno de nosotros hubiese nacido más pequeño, también nos hubieses matado. Papá no pudo responder nada y le perdonó la vida al pequeño cerdo. Wilbur se llamó. Y así fue como salvó la vida de aquel pequeño cerdo que sería amigo de una araña llamada Charlotte. La telaraña de Charlotte es un libro que cuenta sobre la amistad. Un libro editado en el año 1952 y escrito por Elwin Brooks White. Si lo consigues en una librería o lo consigues en una tienda de viejo, pues no dudes en comprarlo y compartirlo. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Juan Carlos Zapata. Y uno de los elementos, Juan Carlos, que también me gusta mucho y me divierte mucho y seguramente va a divertir a los oyentes, es esa situación dialogante entre la voz narradora, bien sea ficticia o sea la voz implícita del propio Juan Carlos, con su mamá. Ese diálogo entre madre e hijo es genial y hay momentos que al menos a mí me arrancaron muchísimas sonrisas, ¿no? Me divirtió mucho. Y digo esto porque queremos escuchar, pues, algo en tu propia voz, algún fragmento de tu preferencia que quieras compartir con nosotros. Y mientras Juan Carlos lo selecciona, otro elemento importante de Linsabel dentro del Palacio del Llano cumple 100 años, son esos atisbos históricos. Amén de la historia propia del Palacio del Llano, toda la imaginería que se da en torno al llano, también está la presencia de, bueno, de personajes que forman parte de nuestra historia contemporánea. Bueno, partiendo Rómulo Gallegos, pero previo a eso, el tema de Juan Vicente Gómez, también está Delgado Chalbó, etcétera, etcétera, y una serie así de personajes que forman parte de nuestra historia, y bueno, incluso muchos años atrás, pues la presencia misma de Codazzi o la historia de Codazzi. No sé si mencionas allí a Pérez Jiménez también lo menciona. Por supuesto, entonces, bueno, eso enriquece mucho más la historia. A ver, Juan Carlos, complácenos con una pequeña selección del de tu obra. Capítulo 35, El eclipse de sol, leo. Yo desconcertado buscaba en el techo, en las paredes, en las columnas, en las ventanas, en las puertas, en las pinturas, el lugar por donde podía estarse colando aquel resto de sol eclipsado, de sol sin calor, de sol oculto, de sol escondido tras la sombra de la conjunción. Llegué a pensar que se trataba de un pequeño sol atrapado en la oscuridad como las gotas que flotan en el aire una vez cesa la lluvia. De nada estoy seguro. De esto sí, la mujer que intentaba coger el punto de luz se llamaba Rosalba. Era gorda, fea, lunareja. Antes decían, mujer lunareja, buena amante hasta vieja. La sorprendí concentrada en el punto de luz. En la mano derecha cargaba una botella de cerveza polar, y si no estaba borracha le faltaba poco. La escena llegó a provocarme risa, mejor dicho, nos provocó risa a mí y a una chica con quien intercambiaba miradas de complicidad. Era más que graciosa la cara de la gorda fea, la misma cara de alguien que encuentra una moneda en el lugar menos esperada. Se entretuvo unos segundos que hoy me parecen horas pateando el punto. La chica y yo nos miramos y nos reíamos. Yo estaba de pie, ella sentada, se mecía en una hamaca. Yo miraba a la gorda, quieto como una estatua, y la muchacha seguía sentada meciéndose y se reía y me miraba. La gorda insistía en patear el punto de luz. Intentó aplastarlo y arrastrarlo. Lo taconeaba, lo punteaba con el zapato y ya vencida, con mueca de fastidio, salió a donde estaban los demás con los vidrios y los papeles ahumados. Entretanto, las gallinas, los pájaros, los perros y los patos sostenían su alboroto. La chica saltó de la hamaca como se salta de un columpio y sin mirarme se perdió en el patio entre unas matas. Entonces vi un espejo al fondo del corredor. Me observé la cara. Me sequé las lágrimas de la risa con la falda de la camisa nueva. Fui hasta la hamaca donde antes había estado la muchacha y comencé a mecerme, a columpiarme. Después me dio sueño. Me quedé dormido y ya no supe más. Bien, y eso es parte de lo que usted va a disfrutar dentro de la obra de Juan Carlos Zapata, El Palacio del Llano cumple 100 años. Y una pregunta importante, Juan Carlos, para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro por nuestra mensajería de texto, ¿ya está distribuido? Ya está distribuido, ya está en casi todas las librerías de Caracas. De Caracas y del país también. Ah, del país completo. Sí, claro. Buenísimo, claro, para aquellos que nos están escuchando en nuestras emisoras hermanas. Y cuéntanos. Se puede hablar de una cadena, ¿no? Es decir, sí, puede decir. Creo que en todas las tecniciencias del país ya está. Pues, uh-huh. ¿no? Y en librerías así tipo también, Bucón, también. Alejandría. Ya está allí. Templo Interno. Ya está en Templo Interno. Bueno, si usted no se lo gana, ya sabe dónde tiene que ir a comprar. Entre libros. Ajá. ¿Qué ibas a comentar? Ah, le iba a preguntar a Juan Carlos que la editorial es una edición de autor. ¿Cómo te la planteaste? ¿Cómo dijiste, bueno, yo voy a asumirlo? Bueno, es verdad que es una cosa, dije, es que es muy difícil que alguien le publique a uno algo así, ¿no? Entonces. ¿Te parece que es difícil? Sí, yo creo que es complicado. Bueno, ya con esta primera experiencia editando. Claro, los editores ven y dicen, bueno, pero este libro como que no tiene mucho, ¿no? Pero a nosotros nos ha resultado bien. Y por supuesto, creé esta editorial que al principio no iba a editar libros, sino que estaba hecha para otras cosas, para web y hasta para una revista, ¿no? Pero bueno, funcionó. Claro, y la pregunta te la hago, ¿por qué crees eso? Porque después de la lectura que hemos hecho unas cuantas personas muy metidas en el medio literario, ha sido un quórum absoluto, que esto es una joya literaria, que está muy bien hecho. Y claro, yo entiendo que también la parte romántica, y Linsabel también sabe de eso mucho, es muy, muy rica. Pues, el bueno, hecho. Porque aquí sí pensé en eso, el objeto como, o estético. El libro como objeto, exacto, también tiene que tener como la estética. Estético. Exactamente. Claro, por eso también las ilustraciones. La portada es de la misma persona. La portada es de la misma persona, sí. Correcto. Pero por eso te digo. Es una pintura muy linda, es una pintura toda mágica, ¿no? De él. Uh-huh. Plantearte el hecho de no solamente escribir el libro, sino también lanzarte el emprendimiento de abrir la editorial y editar tu propio libro, distribuirlo. Todo ese es un proceso de exigencia y además de una posición visionaria. Claro. ¿Pensabas tú que el libro iba a tener la receptividad y la buena crítica y que la editorial iba a tener tan buena aceptación como cuando empezaste? A mí me gustaba el libro, a mí me gusta lo que escribí y dije, voy a hacerlo porque cuando fui editor de periódico y fui editor de páginas web, tuve una experiencia editando un libro y nos fue muy bien económicamente. Entonces dije, la próxima vez cuando comience otra vez a escribir y a editar, lo voy a hacer por mi cuenta porque esto es una manera de seguirle el pulso también al asunto económico, que es muy importante para seguir editando. De hecho, el libro anterior financió está financiando el que viene y así, pues. Así que, bueno, y ya me das paso a hacerte la pregunta, porque bueno, nos queda apenas 2 minutos al aire. La primera, ¿cuál fue el tiraje del Palacio del Llano? 1,000 ejemplares. Ajá. ¿Y cuál es el próximo trabajo a publicar? El próximo trabajo se llama Café Italia Ambiente Familiar. También son recuerdos. Ajá, esa es la pregunta, ¿por dónde va? De aquella época. De aquella época. En el Llano igual. Es en el Llano igual. Pero esta es la épica de los principales apellidos de las familias italianas que entraron por el Llano venezolano entre 1870 y 1930. Se quedaron en el Llano. Ya no están los Barbaritos allí, sino otras familias más modestas. Los italianos que llegaron a montar bodeguitas y a montar... Pero gente que igual hizo ciudad y ciudadanía. Claro, y gente que además que progresó y hasta fundó pueblos después. Además. Hasta fundó pueblos. Se emanciparon, pues. Entonces, esa es la historia. Café Italia. ¿Y por qué? Porque había un restaurante en Guasolito que se llamaba también Restaurante Italia, Ambiente Familiar, Comida Criolla e Internacional. ¡Ah, caramba! ¿Y tendrás foto de eso? No, eso ya no existe. ¿De no existe? Eso no, pero existe. De aquel entonces, a menos que hagas un arqueo... Ah, bueno, sí, bueno, hay fotos de aquella. Para enriquecer el trabajo. En este último minuto, Juan Carlos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Cuáles son tus autores favoritos? Bueno, ahorita estoy leyendo una biografía del generalísimo Francisco Franco, de Paul Preston. Estoy enfrascado porque es un libro de más de 1,000 páginas y estoy concentrado en eso. ¿Y por qué? Tema que me apasiona, el poder y el tema de los dictadores, para entender un poco la psicología, el alma, el espíritu de los dictadores, si tienen espíritu y tienen alma, ¿no? Así como los banqueros. Yo sé por dónde van los tiros, pero no voy a decir nada. No, entonces, un poco ver eso. Antes, ustedes nombraron anteriormente a Tomás Eloy Martínez y bueno, estuve releyendo Santa Evita y releyendo Perón, la novela de Perón. También me acabo de leer una biografía de Perón. Estoy un poco entrando en ese tema. Oficio de Difuntos con Gómez y Bular Pietri. Si estoy tengo más o menos como 4 o 5 meses leyendo libros del poder. Haciendo un paneo en ese sobre tema. Sobre dictadores. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho tu visita. Los micrófonos son tuyos. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Ya sabes que esta es tu casa. Y gracias a los oyentes. Para que vengas a presentar Café Italia. Ambiente familiar. Muy bien. Gracias, Isabel. No, un placer. Los micrófonos ahora son suyos para que diga la frase del día. No hay nada más cómodo que no pensar. Simón Weil. En la dirección general, Jaime Nestares. ¿Quién está en la gerencia de producción? Claudia Camperos. Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Y hoy nos despedimos con qué? Con música de la buena, con la Casa del Sol Naciente, ¿no? The House of the Rising Sun, de la banda británica The Animals. Pues su baterista John Steele nació el 4 de febrero de 1941. ¡Chau! ¡Chau! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.